Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Nuestros contactos en cabina al teléfono 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 5636-245356. Síganos en las redes sociales. Facebook, en X, antes Twitter, Twitch e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, tenemos como una inquietud desde el momento en que comenzamos a ser parte de una vida de sociedad. Nuestra sociedad más inmediata, pues, es la familia. Y ahí comienza la primera pregunta. ¿Quién manda? ¿Quién tiene la autoridad para decir lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer? En mis tiempos, esa autoridad venía en una forma incuestionable. Si uno ponía en duda las cosas, no faltaba el coscorrón, el pellizco, la cachetada o el cuerazo, que nos hacía entender quién estaba mandando en ese momento. Aún en las familias, pues, más liberales, el asunto era de que no podía haber duda de quién mandaba. Esto que se denominaba el principio de autoridad, pues, era defendido hasta sus últimas consecuencias. En aquel lejano 1968, yo recuerdo que los personajes que eran entrevistados normalmente defendían ese principio de autoridad, sobre todo en la persona del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, de triste memoria. No se trata aquí hacer leña del árbol caído, pero bueno, si alguien ejemplificaba ese principio de autoridad, era, sin duda, el presidente entonces Díaz Ordaz. Un presidente que, pues, venía desde ser juez de paz, ministerio público, y que imponía su criterio con cárceles, con sanciones verdaderamente draconianas en aquella su natal ciudad Cerdán, Puebla. Y llega con esa divisa. Llega a ejercer un poder realmente desmesurado ante, pues, el delicado estado de salud del que era presidente antes que él, don Adolfo López Mateos. Él era su secretario de Gobernación y le correspondía asumir a veces durante largas temporadas, como fue en aquellos grandes viajes de López Mateos, y a veces en cortos momentos en los que tenía el que atender ante las graves jaquecas que tenía López Mateos, producto de un golpe que le propinó el que en aquella era jefe de la guarnición de la policía de la Ciudad de México y posterior cacique del estado de San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos. Aquel famoso de la frase que decía, cuando le preguntaron si no conocía la moral, dijo, sí, cómo no, la moral es un árbol que da moras. Esa fue su respuesta. Bien, volvamos a aquel principio de autoridad. Sin duda alguna, cuando se trató de reprimir a personajes como don Rubén Jaramillo, al cual lo mataron con toda su familia y su esposa embarazada, podemos ver ahí el fuete, podemos ver la imposición de esta cuestión de que yo soy quien manda. Esa imposición encarnada en la famosa frase de Luis XIV, L'État c'est moi, el Estado soy yo. Así es la idea y así es el punto del absolutismo. No podemos negar que aún en los estados más democráticos siempre hubo cuestiones de absolutismo, a veces muy justificadas. Las encontramos en la Grecia de Pericles, en la época de aquellas guerras púnicas contra el Imperio Persa, en épocas posteriores donde se supone que imperaba un estado muy democrático y de tomas de opinión para todo mundo. Pero había el momento en el que había que tomar una decisión, y esa decisión era tomada en forma incuestionable. Son famosas las frases de don Miguel de Unamuno cuando entran, pues, los negros, no por su color de piel, sino por el color de su alma, los falangistas, entran a la Universidad de Salamanca. Y termina su discurso don Miguel de Unamuno diciendo, venceréis, mas no convenceréis, porque para ello se necesita la razón y la inteligencia. Hasta este momento creo que es innecesario pediros que penséis en España. Así terminó esa locución de don Miguel de Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca. Pero les pido un favor, escuchen esto detenidamente y no le cambien. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encantó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos hablando de lo que se considera como el principio de autoridad y nos remontábamos a aquellos lejanos años de los 60s, en los cuales en un inicio, pues, la imagen y la fortaleza de la presidencia del don Adolfo López Mateos estaba complementada y muy, muy aderezada al estilo de su secretario de Gobernación, que era Gustavo Díaz Ordaz. Llega el momento de la sucesión presidencial, que se da precisamente en el año de 1962. En ese momento entra a gobernar Gustavo Díaz Ordaz, 1964, es cuando entra a gobernar Gustavo Díaz Ordaz. Vamos a encontrar nosotros un México inmerso en lo que se denominaba el milagro mexicano. El milagro mexicano que partía de un gabinete que venía repitiéndose desde la época de Adolfo Ruiz Cortines, es decir, el gabinete de Ruiz Cortines, en su esencia, era el mismo en esa presidencia, en la de López Mateos, y en el inicio de Gustavo Díaz Ordaz. Al final, casi todos aquellos ministros salen por viejos. O bien porque ya fallecieron. Entra esta persona, Gustavo Díaz Ordaz, y es la imagen de la imposición, la imagen de que las cosas son así porque yo lo digo. De hecho, actos como la candidatura de nuestro país y posterior celebración de los Juegos Olímpicos de 1968 se da por el deseo de Gustavo Díaz Ordaz de que así fuera, un deseo que pues se cristaliza primero por la gestión ante el Comité Olímpico Internacional. Podemos nosotros darnos cuenta que es la primera vez que, con excepción de Grecia, por razones lógicas, un país del tercer mundo va a organizar unos Juegos Olímpicos. Brillante fue nuestra participación, pero también terrible fue la represión previa a esos Juegos Olímpicos. Y esa represión, nos preguntábamos nosotros, bueno, si solamente pedir diálogo era tan terrible, y aquellas manifestaciones que parecían inconcebibles ante los papás que escuchaban aquellas estaciones con los tríos y los cantantes de moda, pues pensar que la gente saliera a la calle a decir lo que sentía era absolutamente inconcebible. Fueron reprimidas, repito, por aquel principio de autoridad. Aquel principio de autoridad que era el alma de las discusiones en las cámaras. Salían personajes inefables como Luis M. Farías, como Octavio Hernández, y personas de veras del ámbito fascista a invocar ese principio de autoridad y a pedir descaradamente la muerte de quienes nos manifestábamos. Pero el tiempo no corre en balde. El tiempo pasó y también se acabó Díaz Ordaz. Entonces recuerdo que aquellas voces que justificaron la represión, aquellas voces como Mario Moya, como Fausto Zapata, el mismo Porfirio Muñoz Ledo, que hablaron a favor del régimen dictatorial de Díaz Ordaz, ese sí era dictatorial. Ahí sí reto a cualquiera que hubiera escrito algunos renglones en contra del gobierno de Díaz Ordaz, se iba a meter en un lío tremendo. Pero bueno, todo el mundo dijo, nos equivocamos, y ahora el bueno, pues era Echeverría. Y Echeverría llegó muy democrático, un tipo que era un cara dura, sin duda, y que apenas asumió la presidencia, no se paró de reír hasta que terminó su periodo. Y ahí están diversas huelgas. Ahí está el 10 de junio, como verdadero ejemplo de lo que es la represión. La frase en ese momento es la que narra Heberto Castillo y que dice que en ese momento estaba, pues, llevado medio a fuerzas, medio voluntariamente, con Echeverría, y Echeverría le dijo, estos me quieren dar una caladita, van a ver. Y se desató en ese momento, 10 de junio, la represión. Nos vamos con el periodo de López Portillo, también una persona que aparece completamente abierta, completamente, pues decían que ni siquiera era político, ¿no? Pero cuando hubo que enfrentar, y aquí sí son decisiones que nunca compartí, el hecho de que la gente se lanzara a la lucha armada, no porque no hubiera por qué luchar, sino porque no habían las condiciones. Y la represión brutal que se vino de la mano de sádicos como Arturo Durazo, como Salomón Tanús, como Miguel Nazararo, etcétera, verdaderos sádicos, esa represión que terminó inclusive con golpes entre ellos. Muchos de esos policías fueron asesinados entre ellos. Y represiones verdaderamente brutales. Y no fuimos ajenos en aquella época a esa represión. Las matanzas que hubo en la Casa Grande, aquí en Epantla, el sacrificio inhumano y verdaderamente bestial del gran artista Melesio Galván, radicado en Tlalmanalco, dan fe de ello. Imagínense, a Melesio lo crucificaron en un poste en Cocotitlán, y con elementos de, pues, superstición. Alrededor de él había veladoras y objetos de alguna religión. No quiero entrar a analizar esto, pero esto era lo que sucedía. No voy a pasar a detallar régimen corrupto por régimen corrupto, pero sí quiero yo recordar cuando un ingeniero ahí en Santa María Tlalmanalco opinó en contra de la extracción brutal de tierra, de tezontle y de arena, que prácticamente dejó a la mitad al Tenayo. En aquella época nadie dijo nada y a este ingeniero lo asesinaron. Y todo sigue tan campante y todo sigue bajo la égida de esa idea de un principio de autoridad. Evidentemente, se requiere de la autoridad, pero hay que analizar un poco esa palabra. La autoridad significa prestigio, la autoridad significa afecto, la autoridad es aquella característica, aquella virtud que nace de quien actúa con justicia, con verdad y con apoyo en lo bueno. Nosotros no podemos negar que hay autoridad cuando hablamos de la doctrina de Cristo o de Mahoma o de Buda, etcétera, etcétera. No podemos negar esa autoridad basada en principios profundísimos, que en el caso de la doctrina cristiana fue capaz de echar abajo el Imperio Romano, de pe a pa. Pero si hablamos de la autoridad de tal o cual prelado de esta Iglesia Católica, pues no sabemos de dónde puede provenir esa autoridad. No sabemos de dónde puede provenir la autoridad de gente que se ha dedicado a la pederastía. No hay por qué negarlo. El mismo Papa lo ha condenado. Pero tampoco podemos negar que cuando se meten en política los prelados, lo hacen en defensa muy pocas veces de los legítimos intereses de la gente. Cuando un sacerdote, y aquí sí quiero hacer mención de un momento impresionante que viví en un bautizo en Michoacán. El sacerdote que trajeron para oficiar el bautismo de este ahora joven ingeniero, hijo de un cacique michoacano, llegó el padre. Y verdaderamente era impresionante su delgadez. Las ojeras y todos los signos de cómo trabajaba y cómo sufría este padre en la defensa de los purépechas de su región eran impresionantes. Tuve el honor, y subrayo el honor, de que me sentaran junto a él en ese desayuno. Y, pues como correspondía en Michoacán, nos sirvieron chocolate y tamales. A la hora que probó el chocolate, el sacerdote cerró los ojos y se fue de lado y casi quedó recargado en mí y me dijo: discúlpeme, pero hace muchos años que no probaba algo tan rico. Todo había sido amarguras para él. Sin embargo, ese hombre tenía la autoridad porque siempre había defendido lo justo. La autoridad no lo dan los gritos ni las patadas, y mucho menos estar hablando de cosas que no se saben. Yo conozco a los prelados del Bajío, y los conozco por el manejo que tienen de las cajas de ahorro, de las cooperativas de ahorro y préstamo, y de toda una serie de instrumentos financieros muy importantes. Su desempeño, desde el punto de vista financiero, es brillante. Es brillante porque la iglesia de por sí es buena administradora. Pero en el momento en el que entramos a esos prelados como objeto de sojuzgamiento, como objeto de una verdadera represión que se vive en esos estados del centro de la República, pues ya no está tan claro. Se habla mucho de los corredores industriales entre Querétaro y Guanajuato. Se habla mucho de la inversión, etcétera, pero nunca se habla de la cantidad de accidentes de trabajo que hay ahí. Nunca se habla de que en esos lugares la afiliación a las instituciones de seguridad social es mínima. No se habla de que arriba de ellos hay una clase parásita que sirve de parapeto a esas inversiones no muy legales, prohijadas por la iglesia en el Bajío. Esos señores evidentemente tienen una actitud de sostener cuestiones en contra de lo que no hay. Pensar que a estas alturas del partido haya quien dude de la posibilidad de que una mujer decida sobre sí misma es absolutamente bestial. Pensar cuestiones de que, pues, los homosexuales son poseídos por el demonio, o que una vez establecido un matrimonio, la gente queda totalmente esclavizada a ello, no lo creo. No lo creo, y por lo menos eso nunca lo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Pueden ellos tener su esbozo de religión, que en lo esencial es contraria a todo mandato del Señor? La acumulación de riquezas, pues era algo que condenó nuestro Señor. Yo recuerdo en aquellas épocas muy lejanas de mi niñez, mi tío, el doctor Alberto Lara de la Rosa, era un ferviente católico, a tal grado que mi primo Betito, su hijo, falleció siendo presidente de la Acción Católica a raíz de los asesinatos del Cerro del Cubilete. Mi primo se puso en ayuno y pues se le pasó la mano. Ya no lo tuvimos. A una persona que realmente no lo conocí, pero realmente sé que era una buena persona. Bien, ¿qué sucedió entonces? Que esas cuestiones fundamentales de que la iglesia no se debe de meter en política eran olvidadas. Pero continuemos con el relato de mi tío Beto, Lara de la Rosa. Llegué y muy retadoramente le dije, oye, pero sí, en la escritura dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Y así dice en la Biblia. Entonces, algo molesto, mi tío volteó y me dijo, obviamente mi tío era rico. Me dijo, no, es que las agujas eran las puertas de las casas de aquella época en Medio Oriente, ¿no? Y que los camellos, pues no entraban ahí, por eso era difícil, pero sí entraban, ¿eh? Sí entraban así también los ricos. Entonces me hizo mención del rico bueno que se habla en los relatos de aquella época, que era Zaqueo. Zaqueo, se supone, apoya a nuestro Señor. No veo en qué más lo apoyó, de todas maneras lo crucificaron. Y que ese rico Zaqueo se fue al cielo. Y cuando me dijo, ya viste, un rico sí entra al cielo. Y volteé y le dije, oye, ¿y por qué le decían Zaqueo? Ahí se acabó la conversación. Y, pues, obviamente se lo dijo a mi papá y mi papá me regañó. No porque mi papá estuviera de acuerdo con su primo Beto, sino por el principio de autoridad que yo no podía contradecir. Ni nadie. Ese principio de autoridad es el que se nos presenta ahora muy consistentemente. Ayer, pues, en la madrugada andaba yo en el Facebook viendo que me habían mandado, y obviamente de ocioso a esa hora. Y vi un mensaje que me mandó un pariente de una prima mía muy querida. Y decía, ¿por qué los que tenemos la razón somos condenados y los que no tienen la razón son aplaudidos? Yo contesté, bueno, en los tiempos de don Hermenegildo L. Torres, fundador de la PUP, no voy a decir aquí las palabras, pero quienes lo conozcan saben a qué me estoy refiriendo, decía, que no hay tonto que no crea que tiene la razón y que los demás están equivocados. Y así es. Vamos a entrar a fondo. Considero que toda actitud política es respetable. Yo recuerdo a gente muy conservadora con la que haya yo sostenido amistad. Recuerdo al padre González Uribe, al padre don Miguel Villoro, a don Miguel González Hinojosa, tío de Felipe Calderón, a pues qué les platico, a don Nemesio García Naranjo, que fue secretario de Educación Pública con Victoriano Huerta, y así. Y pues no recuerdo haber yo tenido mayor problema que los que he tenido con gente de otras ideas, de otras ideologías. Pero ellos tenían autoridad. El padre González Uribe venía de haber sido consejero papal del Papa Juan XXIII y rector de la Universidad de Lovaina en Bélgica. Y era un hombre con una autoridad absoluta, pero no era un reaccionario vulgar, ni una persona que sus intereses estuvieran por encima de lo que él consideraba como justo. Le uno los escritos de don Manuel Gómez Morín, fundador del PAN, de Anacleto González, etcétera, sustentadores de las tesis conservadoras en el siglo XX, y era gente con la que se podía hablar. Para continuar hablando, les pido aguanten un momento, nos vamos unos comerciales y no le cambien, gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Hey, tú. Sí. Tú. ¿El músico o el de la banda independiente? Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos hablando de este famoso principio de autoridad. Y platicábamos de personas conservadoras que tenían la autoridad. Ellos nunca tuvieron ejércitos bajo su mando, ni nada, ni le declararon la guerra al narco, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, hablar con ellos era enriquecedor y convencían por la razón que sostenían siempre. Contrastando con ello, nos encontramos a personajes del clero, como este episcopado del Bajío, realmente con una posición en contra de su feligresía, basado en consejas como, pues hay que aceptar lo que Dios nos manda, como si Dios mandara a la gente ser explotada, como si Dios mandara que a los campesinos les paguen precios de miseria, como si Dios mandara que los trabajadores vivieran en un régimen de precariedad laboral. ¿Eso es lo que nos quieren decir? Como si Dios quisiera que toda esa serie de abusos que sufre la gente en los estados más perseguidos y cruelmente azotados por los narcos. ¿Nos dicen que esa es la voluntad de Dios? ¿Nos dicen que la voluntad de Dios es perseguir a la gente que tiene otra orientación sexual? No lo creo. Por eso, independientemente de las ideas primitivas y las arañas, debemos de darnos cuenta que si no defiendes lo que eres tú, con lo que quizás pueda yo no estar de acuerdo, pero si no defiendes esa individualidad que nos hace mexicanos y que nos posibilita ir a la elección, vamos a pensar qué es lo que nos hace ciudadanos. Y lo que nos hace ciudadanos en este país es que tenemos las mismas leyes a lo largo y a lo ancho. Y son las leyes que tenemos que obedecer. Que nos vengan a decir aquí que porque unos dicen que tienen la verdad, hay que obedecerlos. No lo creo correcto. Si yo leo la Biblia, me voy a encontrar con que la defensa de la justicia que hace nuestro Señor Jesucristo es la defensa de una justicia que la traemos en la sangre, de una justicia que es la que nos hace humanos y que nos hace portadores de una idea de lo bueno que tenemos forzosamente que sostener. Pensar que unos tienen razón, ya sea porque tienen mucha lana, ya sea porque tienen muchos títulos académicos, en fin, todo lo que se nos puede ocurrir, es estar mal. Mi derecho vale lo mismo que el derecho de los demás. Y ese derecho lo tengo que ejercitar mientras no contraponga el derecho de los demás. Esas son las reglas de oro. Y estar pensando que hay quien nos va a decir qué tenemos que hacer, eso es lo malo. Si bien pensamos con el cerebro, el sentimiento de justicia lo tenemos en el corazón. Eso es lo que corresponde, y no acabar votando por temor, por odio o por circunstancia que inclusive no sabemos ni qué son. En días pasados, ustedes saben, yo trabajo en la central de abasto, en días pasados me llegaron volantes que se están distribuyendo en los cuales dicen que si no se vota por la derecha, la gente va a perder sus propiedades. Háganme favor. Llegar al nivel de mentir, y sobre todo aquellos publicistas e ideólogos, bueno, si es que tienen ideas, unos verdaderos sátrapas, aquellos publicistas que hablan a favor de que aún con mentiras, pero hay que ganar esa elección. Imagínense el nivel de inmoralidad que tienen. O sea, yo no les compraría un par de agujetas. ¿Por qué? Porque pues, a la hora que reclamara yo la falta de calidad, me iban a decir mentiras con esa facilidad que lo pregonan ahora en los medios de comunicación. Si usted va a votar, vote en conciencia. Si no va a votar, también vote por su conciencia de que no quiere votar. Pero si va a votar, hágalo a favor de lo que usted cree profundamente. No lo haga basado en ningún principio, por mucha autoridad que se diga que tiene aquel que lo quiere influir. Eso es inmoral. Repito, vote por lo que en conciencia quiere hacer. Por mi parte es todo, les mando un saludo muy afectuoso y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias.